FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 2 de octubre. Esta semana nos agarró miedo. Miedo que otra vez se venga la noche en América Latina. Miedo nos agarra cuando queremos ir hasta la cocina de noche y la oscuridad, los ruidos y las sombras nos recuerdan que fuimos niños alguna vez y ya no. Nos da miedo que en las elecciones gane la oposición y también que gane el oficialismo. Se nos estruja el traste de miedo cuando el tren pasa entre estaciones y parece que vamos a llegar tarde, sí, otra vez. Terror, terror cada vez que nuestra pareja nos dice, tenemos que hablar. Espanto nos genera esa primera cana que aparece y que parece decirnos, estamos llegando y para quedarnos. Miedo inconsciente a despertarnos un día y confirmar que sí, estamos desnudos en medio de la calle y todos nos están viendo. Tenemos miedo de tener miedo, miedo de tener miedo de tener miedo. Miedo al miedo y a no tenerlo y por eso que se nos pase algo que nos daría miedo. Miedo a que no funcione y más miedo a que sí. Y así, temerosos por la vida, pero con la seguridad de que un valiente es un cobarde que corre para adelante, empezamos un nuevo estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ahí va. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando este dignísimo programa. Hace ruido con el micrófono. Dale, y bueno, lo que pasa es que tenía el micrófono. Buenas tardes. Recién acabó buenas tardes. En el que ahora sí. Comenzaba con la editorial y ahora resulta que estás vos ahí sentado en la silla en la que yo estaba, con el micrófono con el que yo estaba. ¿Querés la silla? Los auriculares con los toma, que yo estaba. Toma. Tenés la silla. ¿Querés buenas tardes vos a todos los oyentes. Sola? No es para tanto. Si sabes que te iba a abandonar. Queremos. Ay, bueno, qué bueno eso. Buenas tardes a todos los oyentes. Esta es una nueva emisión de Estado de Coma. Sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Jueves, sábado. Ese es otro, claro. Es como que yo te diga viernes, hoy sí. Estamos en la columna latinoamericana. No. Inicio difícil. Hoy estamos en estado de coma. Inicio, sí, complicado. Inicio complicado, complicado. Difícil. Sí. Justamente, ¿no? Cosas difíciles que estuvieron pasando en la semana. Sí. ¿No? Y nos motivó a pensar esto. ¿Qué cosas parecen fáciles, pero que en realidad a la hora de concretarlas son difíciles? Ah, mirá vos, qué interesante. Y estuvimos pensando bastante. Sí. Bañarse con agua fría. Sí, bañarse con agua fría, definitivamente. Yo, de hecho, creo que intenté un par de veces y ya. No soporto el agua fría. ¿Tenés calefón en tu casa? ¿Eh? ¿Tenés calefón en tu Tengo casa? Tengo termotanque. Ah, por suerte, menos sí, mal. Sí, por suerte. Bueno, sí. ¿Vos? ¿Qué? ¿Yo qué? No, en relación a bañarse con agua fría. Ah, yo me he bañado con agua fría. ¿Ah, sí? Ah, sí. Mira. ¿En invierno o no? Ajá. En invierno no, pero en verano alguna que otra vez me he bañado con agua fría, sí. Igual no sirve bañarse con agua fría en verano, te cuento. ¿Por qué no? Porque automáticamente te estás secando y ya tenés calor de nuevo, hay que bañarse con agua fría. Pero yo no busco refrescarme igual cuando me baño con agua fría. ¿Eh? Cuando me baño no busco refrescarme. Solo buscas estar aseado. Sí, sí, que es la finalidad principal. ¿En verano uno no se baña porque hace calor? ¿Y la finalidad es dejar de tenerlo, aunque sea por un ratito? Ah, ¿no? No es mi caso. Bueno, el mío sí. No es mi caso. No, yo para no tener calor en verano, si tengo una pileta cerca, me tiro a la pileta. ¿Y si no, qué haces? Me pongo el ventilador. ¿Y si no? Bueno, pará. Tampoco bueno, es tanto. Está bien. Bueno, está bien. Sí, lo de bañarse con agua fría sí parece cosa fácil, pero no lo es tanto. Sí. Desprender, hablábamos con un compañero acá en la radio, desprender la feta del matambre sin que no quede pegado, o mejor dicho, entera. Porque a ver si me explico. Cuando uno desprende la feta de matambre, sea gruesa o sea finita, siempre en la feta que queda abajo en la bandeja, quedan restos de la feta que uno está desprendiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Despegamos y queda el huevo, la zanahoria, ¿no? Complicado. Complicado. Es complicado desprender entera la feta del matambre. Sí, ¿qué hay de, por ejemplo, tirarse a la pileta de cabeza? Ay, sí, tirate de cabeza, tirase. Es difícil. Es difícil. Para mí es muy difícil. Parece sencillísimo, pero no lo es. Desistí totalmente. Cada vez que tengo una pileta cerca y es una pileta como para tirarse de cabeza, no me tiro. Claro. No me tiro de cabeza. Ajá. ¿Te me tiras tiro de panza? Y caigo Bombita. Como caigo. Caigo como caigo. No importa. Palito. No, tampoco me sale. Es muy difícil. Mira vos, qué complicado. Sí. ¿Qué hay acerca? Yo creo que vos a lo mejor tenés algo para contarle a los oyentes y contarnos a nosotros. Perdón, me preguntaste. Cuando uno se emborracha, sí, ¿no? Que todo parece sencillísimo. Vos ves que el baño está allá y tenés que llegar y decís, ay, voy. Tenés que abrir la puerta con la llave en la mano y decís, sí, esto es pan comido. ¿La puerta del baño con la llave? No, la puerta de tu casa. ¿Cerrás la puerta del baño con llave? No. ¿Vos? ¿No? Ah. No. Lo que quise decir es que estás en un lugar que no es tu casa, por ejemplo. Te emborrachás, tenés que llegar a tu casa y abrir la puerta para entrar a tu casa. Sí. Es muy difícil. Parece una pavada, ¿no? Pero es difícil. ¿Tan difícil es? Es más difícil que errarle a la puerta misma. Mira vos, que errarle la puerta misma. Mira qué interesante. Sí, una vez me ha pasado que estuve intentando abrir la puerta de otro lugar que no era mi habitación. Estaba de vacaciones yo. ¿Te enteraste si había alguien del otro lado? No me quise enterar. Porque yo imagino yo estar durmiendo y de repente escuchar, ¿viste el ruidito ese típico de una llave intentando entrar por la cerradura? Sí. Y creo que quedó colgada del techo, del ventilador, de algún lado. No sé qué habrá pasado. Inmediatamente cuando me dieron cuenta de que era una puerta equivocada, me fui a la puerta correcta. Y así. ¿Hiciste pionono alguna vez? ¿Borracho? No, sobrio. Tampoco. Es complicado. Parece fácil, pero no. No lo es. Es difícil aprender a andar en bicicleta de grande. De muy grande. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira vos. ¿Te pasó? Todavía no llegué a grande. Da, mira, ¿qué les querés hacer creer a los oyentes y a nosotros que te vemos acá? Ya sabemos, pero los oyentes que están del otro lado que no te ven, te escuchan, saben que esa voz varonil no es de un niño, ni de un adolescente. No. Así que un poco grande ya estás. Difícil ser un niño con esta voz. Ajá. Es muy complicado. Difícil tocar la armónica, dicen acá. Difícil tocar la armónica. No, mira, es difícil. Vos que has pasado por esa experiencia decís es, que no. Es fácil. Es fácil. Otra cosa es tocar bien. Ah, bueno, sí, los instrumentos tienen todos una dificultad, una o unas cuantas dificultades en algunos casos. Sí, otra cosa es tocar bien la armónica, o saber tocar la armónica. Pero tocar la armónica, listo, ya está, y ya está. Para mí parece facilísimo, pero es difícil planchar una camisa o un guardapolvo. Yo en una época sabía. Ah, mirá. En una época sabía planchar camisa, en una época en la que yo trabajaba, bueno, lo conté, ¿no? Que trabajaba en una disquería. Sí. A veces las camisas me las planchaban. Ajá. Y a veces las tenía que planchar yo. Sí. Sí. Mira vos. Y aprendí. Ajá. Y te pusiste, ya me lo olvidé igual, ¿te ¿no? Te pusiste así mañoso porque la gente que plancha camisas es muy meticulosa al momento del planchado. Es todo así un ritual. Me has enseñas acá. Sí. ¿Es todo un ritual planchar camisas? Sí. No. Que si le ponen agüita, que si le esto. Bueno, al menos, veces que he visto gente planchando camisas. Es como planchar una remera, como planchar un pantalón. No. Hay que tener ciertos cuidados para planchar. Ajá, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, no tocar la plancha cuando está caliente. Y bueno, pero eso es un cuidado que hay que tener con cualquier prenda. Sí, no usarla desenchufada también es otro cuidado que hay que tener, porque si no, no sirve de nada. Y no. Y mojar la prenda que uno está por planchar, a veces es necesario. Sí. Bueno, dicen del otro lado que no. Mojás un pañuelo o mojás la prenda. Sí, mojar la prenda sirve, papá. Yo que he vivido mucho tiempo en la casa de mi madre, la he visto a mi madre planchar y que agarraba el rociador, ¿no? Y apretaba. Tss, tss, tss. Bueno, ¿y no estás mojando ahí con el rociador? Estás humedeciendo. Estás mojando. Bueno, ¿y la humedad qué es? Está bien, sí, bueno, un estado de mojadez. Ahí está. Parcial. ¿Está bien así? Sí, ponele. Invitamos a los oyentes a que se comuniquen con nosotros al 466. No, yo camisas no uso, así que... Yo tampoco. Que se comuniquen al 466-6559 o al 15-61-54-0359 para, entre otras cosas, contarnos qué cosas le resultan a ellos difíciles pareciendo fáciles a primera vista, ¿sí? Sí. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Sí. ¿Te parece? Vamos a escuchar A Orillas con Nací Orillas. Dos orillas y confía en lo que siempre te da. 13:23 minutos, continuamos en estado de coma. Sí, estamos acá. Estamos acá. Aunque no parezca, aunque nadie nos vea. Aunque nadie nos vea, uh-huh. Estamos, como estamos. El sol. Sí, que claro. Hoy sí se ve. Hoy sí se ve. Dicho sea de paso. Exactamente. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? ¿Querés contarle a los oyentes? Bueno, algo un poquito más concreto que no sea un puff. Tenemos acá. Tenemos lo de siempre. Sí. ¿Eh? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Porque podemos nosotros pensar que tal vez algún oyente nos está escuchando por primera vez. Sí. Así que lo de siempre tenés que especificar. Lo de siempre. Que se queden escuchando si es por primera vez. Claro. Y se van a enterar qué es lo de siempre. Ajá. Bueno, está bien. Tenemos. Tema. No. Claro, sí. Tenemos, como todas las semanas, la frase de la semana. Así es. Sí. Que fue una frase. A ver, ¿cómo decirlo? Una frase para póster. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá. Sí, tranquilamente. Podría, ya me lo estoy imaginando. ¿Sí? Ya me estoy imaginando el póster. ¿Cómo la imagen te lo imaginas? A ver. Me lo estoy imaginando. Colores, primero. Colores. Colores muy vivos. Muy vivos. Sí. Colores que ponen onda. Ajá. Que le ponen mucha onda a la. No un gris, por ejemplo. No un negro. No un gris. No, negro no. Ajá. Negro no le pone onda. Para nada. El blanco tampoco. No. No. El marrón tampoco le pone onda. ¿O sí? Sí. ¿Sí? ¿Le pone sí, onda? Sí. Claro. Sí, bueno, sí, yo, sí. Claro, yo también me meto en cada una. Bueno, dale, a ver cuáles son. Entonces, ¿qué es lo que te imaginas? Me imagino la figura, ¿no? La foto sí. De esta persona. Sí. Sí. Que podría ser una foto. No necesariamente una foto. Podría ser la imagen, pero no un retrato. Un retrato, ponele. Claro. ¿No? Sí. Una caricatura. Una caricatura, sí, sí, sí, sí. Va. Va una caricatura. Vamos a escucharla, dale. Yo aquí, yo prefiero estar muerto antes que perder la vida. Si perder la vida, parezco dedicar mis principios. Yo no voy a dar marcha atrás. Si quieren, venga a buscarme acá, denme ya un tiro. Es típica de póster. Qué declaración, ya está. ¿Cuándo empezamos a hacer los pósteres y los vendemos? Ya, ahora. Sí, prefiero morir que perder la vida, es la frase de póster. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, definitivamente. Podemos hacer vinchas también con eso. Gorros. Vinchas. Gorros. Banderas. Banderas. ¿Eh? Sí, sí, sí. Está. Y también tenemos, como siempre, el tema pedorro de la semana. Ajá. A ver. Epa. Muy, muy fácil. Sí. Hablando de cosas fáciles. Sí. Que después resultan difíciles. No, esto es lo contrario. Esto no. Es muy fácil y resulta muy fácil. Sí. ¿Eh? Parece fácil y lo es. Parece fácil y lo es. Así es. Recordemos a los oyentes que pueden participar por el sorteo de una pasta frola de la panadería La Nueva San Antonio en San España 1952, comunicándose con nosotros para decirnos quién dijo la frase que se acaba de escuchar y el tema pedorro también. ¿Querés escucharlo de nuevo? A ver. Dale. Muy fácil. Sí. Muy fácil. Así que nos llaman y participan. Los que acierten participan del sorteo de una pasta frola gentileza de la panadería y confitería La Nueva San Antonio. Así es. Sáenz Peña, 1952. Exactamente. Vamos a ir con un tema que es estreno. Ah, tenemos el estreno hoy. Sí. Había sido adelanto en un momento, pero ya el disco salió creo que ayer, antes de ayer. Así que es un estreno exclusivo para Estado de Coma. Estamos hablando del nuevo disco de Vicentico. Haciendo, interpretando en este caso, solo un momento. Dale. Y así nada más, es solo un momento.

Ahí volvimos, estamos nuevamente con ustedes en estado de coma y sigue entrando gente al estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, ¿cómo va? Sí, no estamos solos. No estamos solos. Estamos acá con la gente del programa que nos antecede, ¿no? Estamos con los chicos de Radio Sudaca Itinerante, Mariano y Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Todo bien, tanto tiempo, es cierto. Nuestra voz acá en la radio. Siempre los escuchamos, pero bueno, yo creo que la última vez que los vi fue en julio del año pasado, que estaban transmitiendo acá afuera. Y estábamos flacos y éramos diferentes. Más jóvenes. Más jóvenes por ahí. No presté tanta atención en la flacura o no. Porque de cada uno de ustedes. No nos interesa eso, justamente. Claro. Todo lo contrario. Por eso hacemos radio. Sí, igual vos no estabas en ese momento. No importa, pero yo una vez los vi en el barrio. Ajá. Que fueron ahí al lugar donde está trabajando Pateando Barrio. Sí. Ah, y estuvieron haciendo también un programa. Ah, mirá qué bueno. El primer año, me acuerdo que había un vecino arreglando el teléfono, subido. Sí. No era un vecino, era un empleado de la compañía telefónica. ¿Verdad? Sí, me acuerdo. El vecino era el que puso música y después... Exacto. No nos dejaba escuchar muy bien. Bueno, primero y principal, agradecerles por estar acá, por quedarse para que nosotros podamos entrevistarlos. Y segundo, bueno, ya arrancar con la entrevista en sí, ¿no? Yo lo que les quería preguntar era cómo surge esta idea de hacer una radio itinerante. Surge cuando veníamos discutiendo todo lo relacionado con la ley de medios hace 4 o 5 años, viste que era como una ilusión eterna lo de discutir nueva ley de medios para la República Argentina. Y en tren de eso y del programa que nosotros veníamos realizando, que también se llamaba Sudaca y que lo hacíamos en un estudio, la idea era cómo salir a la calle, cómo trabajar con las radios comunitarias y pensando ahí, elaborando como esa movida de cómo relacionarnos más con la radio, se nos ocurrió empezar a hacer un programa itinerante. Siempre muchas cosas surgen de casualidad, pasé por un lugar, me enteré de las consolas de transmisión de exteriores, de cómo se utilizaban, cómo era, vimos que no era tan complicado, uno siempre lo veía como una cosa muy difícil y que solo podías transmitir por un teléfono, y cuando nos dimos cuenta de que teníamos como un acceso posible, a eso empezamos a planificar un programa itinerante que... El objetivo central, ¿cuál era? Era muy básico, 2 o 3 cosas. Primera, dar vueltas alrededor de las organizaciones ligadas a las radios comunitarias donde estábamos saliendo. Uh-huh. Sí, y esto digo, que la radio también, que esto pueda ser como un vehículo para ayudar a muchas radios comunitarias a salir a sus barrios y a sus lugares de influencia. Y segundo, ir a entrevistar a las organizaciones barriales. Digo, lo que uno muchas veces invita a una radio y nosotros a hacer el programa con ellos, con 2 premisas. Fundamentales, conocer distintas experiencias y también ver cómo la gente de nuestro país se organiza para diferentes cosas. Digo, siempre nos planteamos de entrada no hacer un programa de denuncia, sino hacer un programa de contar experiencias de organización colectiva. Digo. Entonces, con esas 2 premisas y viendo que más o menos teníamos posibilidades, arrancamos hace ya 3 años con esto de Sudaca Itinerante. No. Santiago, satisfacciones de hacer radio y mucho más haciendo esto de ir a todos lados, ¿no? Llevar la radio a todos lados. Y la verdad que muchas, ¿no? Porque me parece que lo que contaba Mariano, fuimos conociendo diferentes experiencias, desde una sociedad de fomento hasta un club de fútbol, pasando por una organización más territorial, un movimiento desocupado, un sindicato... Una empresa recuperada, hemos estado en Jujuy, hemos estado en Uruguay mediante las elecciones, hemos recorrido bastante y siempre lo que uno lo satisface de esto es poder dar la palabra. Que el objetivo nuestro, también en términos periodísticos, no era nosotros ser el relato de lo que pasa, sino que los actores mismos sean los que cuenten. Muchas veces, y estamos acostumbrados por los medios, si quieres hegemónicos, los medios, las empresas... a que te cuenten la realidad. Y nosotros lo que decíamos, bueno, vamos a dar un espacio para que los que están haciendo cosas, primero romper un poco con ese chamullo de que a nadie le importa nada, nadie hace nada, no sé qué, y estamos demostrando que hace, 3 años estamos dando vuelta y nos quedan miles de lugares para ir a visitar, de gente que está haciendo, algunos son grupos de 5, de 6, de 7, de 10, de 15, y otros son, fuimos a la Tupac en Jujuy y no lo podíamos creer, era una cosa que... Tío, se te caían las lágrimas de la cantidad de gente que se organizaba alrededor de esa organización. Entonces quisimos romper con el chamuyo que a nadie le importa nada. Y lo segundo que quisimos hacer es tratar de no meternos nosotros como los que contamos lo que pasa y poner y abrir el micrófono para que esas experiencias que muchas veces no tienen lugar o tienen un lugar medio reducido, que salga en las 10, 12 radios comunitarias en las cuales Sudaca sale. Entre 10 y 12 radios comunitarias son las que ustedes están saliendo en este momento. Sí, sí, estamos saliendo. Mira, Radiográfica, bueno, obviamente uh-huh. FM Moreno, FM La Posta, acá cerquita, en Cuartel Quinto, FM del Carmen en Montevideo, compartiendo en Quilmes, Radio Tranquila en El Doque, FM Bajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires, Estación Sur en La Plata, Radio Revés en Córdoba, La Milagrosa en Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Estas son, sí, las radios donde estamos saliendo. Ah, bastante variado, digamos, el mapa. Bastante variado geográficamente, políticamente. Sí. Sí. Por ahí estaría bueno que contaran, me parece, ¿no? El tema del apoyo que tienen ustedes, ¿no? ¿Cómo hacen para poder bancar un programa de estas características? Porque sabemos que es una inversión, tanto en tiempo, ¿sí? Una inversión en viáticos. Y una inversión en equipos técnicos también, ¿no? Porque no es lo mismo transmitir por ahí en un estudio, desde un lugar físico, que transmitir desde la calle. ¿Cómo hacen ustedes para superar todas esas dificultades? Y bueno, durante mucho tiempo, que te parezca mentira, como debe haber pasado acá en FM Moreno, salía de nuestro bolsillo, sí. Básicamente, digo, como la primera etapa de Sudaca, que no era itinerante todavía en ese momento, salía de nuestro bolsillo, digo, más alguna ayuda económica que podíamos tratar de buscar circunstancialmente, sí, con alguna organización. Después sí hablamos más seriamente con ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, uh-huh, con CETERA, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y con la Biblioteca Nacional, y esas tres entidades, por decirlo de alguna forma, diversas, ¿no? Digo, el Estado y dos sindicatos, nos posibilitaron convenimos de que nos van a apoyar con una plata mensual. Uh-huh. Claramente, digo, uno siempre puede apostar a más, sí, y un poco el desafío siempre es que la transmisión sea de mejor calidad y que, porque además nosotros tenemos ahí Mariano por ahí puede hablar un poco más, que es además del conductor y el productor general, también puede dar cuenta de todo lo que implica llamar a Ecuador, llamar a Bolivia, llamar a Uruguay, porque tenemos columnistas bastante metidos en todo el proceso y que lo llamamos directamente, y lo que buscamos durante mucho tiempo es la producción propia, que es a veces, viste, es la repetición de la repetición de la repetición, y nosotros vamos a tratar de buscar la fuente directa, así con las organizaciones, así con los columnistas. Sí, un poco el dinero viene de ahí, de esas ayudas que uno pide, que son mínimas fundamentalmente para solventar el día a día, digo, después cada uno de nosotros tiene su trabajo, ¿no? Pero viene de esos lugares. Y recién hablaba, Santiago, de los columnistas que ustedes tienen en el programa. ¿Nos pueden dar así algunos nombres? Uno puede acceder a la página de internet y los ve las fotitos ahí. Ahí está. Vos sabés que hace 3 años, uno de nuestros columnistas es Víctor de Genaro y otro es Norberto Galazo, el historiador. Hace 3 años todo el mundo decía, qué bueno, qué amplitud. Y ahora nos miran como diciendo, si está uno no quiere estar el otro. Pero bueno, no, están ellos dos, Está Graciela D'Aleo, que es la coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Está Rubén Dri, un sociólogo, filósofo. Sí. Félix Herrero. Uh-huh. Está Constanza Moreira, que es una senadora del Uruguay. Estuvo en su momento Luciano Polaski, la mujer de Pepe Mujica, pero bueno, ahora ya está con otras funciones, la llamamos de vez en cuando. Está Quinto Lucas, que salió hoy, sí, que escuchamos. Es el periodista, pero aparte es el vicecanciller del Ecuador en este momento. Osvaldo Peredo, que es concejal ahí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y creo que no me olvido de nadie. Norberto Galazo, el historiador, ya lo dije. Está Fernando Piana, periodista de Radio Nacional, también amigo nuestro. Bueno, todos esos son columnistas del programa. Buenísimo. Bueno, chicos, agradecemos muchísimo que hayan estado acá, que se hayan quedado con nosotros. Los pudimos ver haciendo el programa afuera. De hecho, fue muy interesante ver, hubo un par de personajes que pasaban caminando y se quedaron un ratito. Sí. Viendo como ustedes, escuchando, cuando ustedes estaban transmitiendo y estaban con Martín y con Leo charlando un poquito. Ahí está. Bueno, la última pregunta, sí, y nos vamos. Si la gente quiere escucharlos a ustedes, ¿cómo puede hacer? www.radiosudaca.com.ar. Si no están en ninguna de las radios, obviamente, por FM Moreno, en vivo, en Ciudad de Buenos Aires, en Radiográfica en vivo, los sábados de 11 a 13. sino en la página web nuestra, radiosudaca.com.ar. Ahí se cuelgan los programas en la semana y también lo pueden escuchar. Ahí está. Chicos, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Un gusto tenerlos nuevamente en los estudios. Un agradecimiento nuestro para ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos vamos con música? Dale. ¿Sumo? Sí. Calla. Cállate. ¿Yo? La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Me mata, me mata, me mata tu mirada. Me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Hold on to the train. The currents will shift. Like me towards you, no, something's left. Sí, ahí estamos. Hacelo vos porque yo estoy tratando de tragar la empanada. Bueno, está bien. Yo iba a empezar de una manera la columna y vos me tiraste así, la empanada. Perdón, perdón. La voz de Eddie Vedder está sonando. No, no, no. No, vamos a complicarlo. Seguí, dale. Sí, mejor sigo. Sí. Sonaba la voz de Eddie Vedder, cantante, vocalista del grupo Pearl Jam, este famoso grupo de Seattle, ¿sí? Que en sus comienzos fue un grupo de grunge, surgió junto con Nirvana y con Soundgarden. De grunge, es un estado al lado de Seattle. Sí, no, no, bueno, pero en realidad estamos hablando de estilos musicales. Ah, Seattle, ¿sí? Es un estilo musical. Mirá, Seattle no es un estilo musical. Ah. Bueno, me la vas a complicar toda la sección. Para los oyentes, bueno, les comentamos que este es el músico invitado del día de hoy. Si bien la idea muchas veces chau, chicos, es se van los traer sudaca. Chau, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Traer sí. Grupos o solistas, ¿sí? Que no sean por ahí muy conocidos. Ajá. Me pareció que esta era una banda que merecía en algún momento robarnos unos minutos, unos cuantos minutos en el programa. Ah, no, robar no, ¿eh? Sí, sí, sí. Es feo robar. Bueno, banda que surgió en los años 90. Ajá. ¿Sí? Que tuvo varios cambios de integrantes. De hecho, Eddie Vedder aparece como vocalista de Pearl Jam antes de llamarse Pearl Jam, luego de que el cantante de la banda anterior muriera de sobredosis. Entonces por eso le proponen a él que se integre a la banda. Y bueno, tienen influencias musicales bastante variadas. Es una banda que a mí particularmente me da así como, me levanta mucho el ánimo cuando la escucho. No sé si a vos te pasa, yo sé que a vos esta banda te gusta. Sí, sí. Y es, tiene como una cosa así muy, muy, muy power de levantar el ánimo. Cuando te lo quiere tirar, te lo tira, pero sí, de una manera catastrófica. Con canciones como pero esta que estamos escuchando. No, esta no. Canciones como Black, por ejemplo. Ah, sí. ¿Sí? Que si bien es una hermosa canción, bueno, es como un poco para abajo. Ajá. Pero... Sí, se escucha. Sí. Se escucha. Estoy estamos escuchando. Escuchando. Sí, ahí sí, va. Sí, sí. Esta no. Esta a mí me parece que esta levanta. ¿Levanta? Sí. Ajá, levanta bueno. El ánimo, digo. Sí, sí. Sí, qué sé yo. No sé, se me ocurrió pasarla de cortina porque es una canción muy bonita. Mm. De su primer álbum, The Ten, que tuvo un éxito así rotundo. Creo que no volvieron a tener un éxito semejante en toda su discografía. No. Estuvieron en Argentina en noviembre del 2005. Por suerte tuve la hermosa oportunidad de estar presente en ese ajá. Show. Que fue la época, yo no sé si los oyentes recordarán, vos no sé, ahora vamos a ver. En la que estaba toda la cuestión del horario, en donde Duhalde había sí. Empezado con esto de decretar la hora sí. Para que terminaran los espectáculos públicos y qué sé sí. Yo. Estos buenos señores, en un momento, llegada la noche avanzada, ¿sí? Luego de su recital en el Estadio de Ferrocarril Oeste, les prendieron las luces del estadio. Ajá, ¿sí? Así de agradable fue la situación. Y ellos siguieron tocando. Con las luces prendidas. Con las luces prendidas. Está bien. Sí, sí, sí. Está sí. Muy bien. De hecho, han tenido, siempre ellos comentan, ¿no?, acerca del tema de la piratería, de la subida por internet a discos. Ellos tienen la costumbre de subir sus discos a internet el día anterior, alargarlos, ¿sí?, en todas las bateas, ¿sí?, de los distintos mercados. Cadenas. En todas las cadenas, sí, discográficas. Sí. Así que vamos a charlar un poquito más después acerca de esta banda. Dicen que se vienen el año que viene. Dicen que se vienen. Dicen que el 1 de febrero del año que viene van a estar en Argentina en una gira sudamericana presentando Backspace. Ajá. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar justamente del recital en donde ellos tocaron en Ferro en noviembre del 2005. Sí. Vamos a escuchar un cover que hacen ellos de los años de 60. Mira, yo la verdad es que no me acuerdo bien qué día vinieron. Realmente no me acuerdo. No sé por qué se me pone en la cabeza el número 11, pero no estoy segura, realmente. Bueno, vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar entonces Last Kiss. Yeah. la primera vez que uno de mis mejores amigos murió fue el año pasado. Ustedes también lo conocen. Su nombre era Johnny Ramón. Lo extraño todos los días y hoy le dedicamos esta canción. Y así escuchábamos a Pearl Jam haciendo Last Kiss, que lo que me olvidé de comentar, lo deben haber escuchado recién los oyentes, es que este tema se lo dedicaron a Joey Ramón, que había fallecido unos días antes, muy amigo de Eddie Vedder. Más adelante vamos a volver sobre esta banda. Sí. ¿Sí? Hay ¿En qué andás? ¿Andás con el teléfono ahí? Han llegado mensajes al 1561-540359. Ajá. De uno no podemos decir nada, solo agradecer a Gabriela que se haya comunicado y acertó la frase de la semana y el tema pedorro. Y en un solo mensaje hizo así como una... Bastante creativa estuvo Gabriela. Después lo vamos a leer cuando definamos, cuando develemos el misterio. ¿Por qué? No, este no es para nosotros. ¿Ah, no? No. Pero, ¿qué está pasando que a veces llegan mensajes que no son para nosotros? No, no es que llegó... O que a mediocre llegan mensajes que son para todo de coma. ¿Viste sí, que ya no ha sé. Pasado? Bueno, en fin. Así. ¿Te parece antes de ir al espacio publicitario de la tanda de hora que recordemos la frase de la semana y el tema pedorro? Me para parece. Que los oyentes sigan participando. Me parece. ¿Vamos con bueno, frase? Dale. Yo aquí, yo prefiero... estar muerto antes que perder la vida. Y perder la vida para mí es que dedicar mis principios. Yo no voy a dar marcha atrás. Si quieren, no, venga a buscarme acá, denme ya un tiro. Casi. Casi. ¿No? Bueno. Y vamos con el tema, a ver, pedor. Ahí está. Ahí está. Los que quieran participar o sepan esto, nos llaman al 466-6559 o nos mandan, lo repito, 46... Ah, no, que repita el... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿El qué? ¿Qué tenés que repetir? No, que qué, me hace señas de repetir, que repitamos el tema, en realidad. Ah. Dale, a ver. Ahí. ¿Listo? ¿Lo vamos a repetir de nuevo? ¿No? Por ahora más no. adelante. Más adelante. 466-6559. Mensaje de texto al 1561540359. Pueden mandarnos un mail también. Ah, sí, ¿a dónde? Sí, a estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Pueden escucharnos a través de internet también, tipeando www.fmmoreno.com.ar y ahí, bueno, seleccionan la opción de escuchar en vivo y nos escuchan en vivo en todo el mundo. Vamos a la tanda ahora ya. Dale. Ah, perdón. No hay mensajes. Los que llamen acertando el tema pedorro y la frase sí. participan de... De una pasta frola, gentileza de la panadería La Nueva San Antonio, en Sáenz Peña 1952. Sí, ahí está. Ahora sí. Vámonos. FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción es el 15 y 16 de noviembre

Ahí está. Hay una, ¿Una manifestación hoy. Sí. Vamos a tener el contacto en unos minutos. La manifestación. ¿Eh? No, está bien, está bien. No voy a decir mucho. Mantengamos la reserva porque dicen que es apología y todas esas cuestiones. ¿Quién dice eso? No sé. Ajá. Ah. ¿Informativo? ¿Tenemos? Informativo de Estado de Coma. Noticias. Noticias. Se le soltó la correa. Los policías ecuatorianos secuestraron al presidente Correa y se armó el golpe de Estado. Según informantes, el levantamiento comenzó cuando el gobierno redujo las porciones de las pizzas. Luego de lustrar sus botas, planchar el uniforme, regar las plantas, acomodar toda la comida del freezer en tuppers y recibir una sesión de masajes faciales exfoliantes, los militares fueron a rescatar al presidente y lo llevaron al Palacio Presidencial. Así exhortaron las fuerzas leales a los policías sediciosos para que depongan las armas y se rindan pacíficamente. CTA de los trabajadores. No se sabe bien de cuáles. El resultado del superclásico en la Central Obrera tiene en vilo a la sociedad argentina. Mientras tanto, no se pierda esta noche cómo sigue la novela. Dos interrogantes. ¿Cómo va creciendo la intriga? Las sospechas, las mentiras. ¿Cómo el pasado y una historia de amor lucha por volver? Cada uno por su lado está buscando la verdad, con un elenco de lujo para la televisión argentina. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. La diversión inconsciente. Continuamos en Estado de Coma y, como habíamos anticipado antes a los oyentes, tenemos una comunicación telefónica con un cronista que está en este momento cubriendo la marcha, la movilización a la ciudad de Luján. Sí. Vamos a estar hablando con Jesús Cardenal, a ver si está ya en línea. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Perdóneme, pero me estoy morfando una empanada, justo. Ah, justo está almorzando, claro. No sé. Están regaladas, ¿caché? ¿Comieron ustedes? Sí. Sí, justamente comimos empanadas hace un ratito, pero aquí en la radio. Ah, bueno, sí, están 12 pesos cada una. ¿12 ¿Cómo? Pesos cada una? No, pero están bendecidas. Ah, está bien, está bien. 12 pesos. No, pero están bendecidas. Está bien, claro, con una estampita. Pero digo, de Santoronja, que es un porque te digo que los brasileños también tienen sus santos religiosos. Claro. Perdón, católicos. Ajá. Sí, viene con estampita de Santoronja y bendecida. 12 pesos. Y bueno, y me tomé una birra. Claro. ¿Usted cree que el precio de... Una birra tirada me tomé. ¿Cómo tirada? Sí, estaba tirada. Tenía un poquito, está medio tibiana, pero bien. Bueno, es pero una manifestación no puede... masiva, o sea, manifestación más impuesto, ¿eh? Es impresionante. Ah, una manifestación masiva. Claro, masiva. ¿Hay mucha gente? Hay gente, hay de todo, sí, es impresionante. ¿Hay gente, hay de todo? Además de gente, ¿qué hay? Pasaron Boy Scouts, pasaron unas señoras, no sé muy bien, señoras vestidas con unos trajes negros largos. Sí. Y con una como una vincha blanca en la frente. ¿Llevaban guadaña o no? No. Ah, entonces no era la parte. Iban cantándole a María. Ajá. Con flores a María, así iban. Ah, mire usted. Y los crucifijos. ¿No serían monjas, che? Ah, no, eso se me escapó, ¿eh? No lo pensé. ¿Y las ve por ahí? Probable. No, ahora las estoy viendo de espalda. Ajá. Mm. Allá van. Ah, mire usted. Y acá, bueno, capaz que eran pingüinos, ojo. No creo, porque con esta calor... lo que sí se ve que ya se abrió el concurso del grabador más grande. Ajá. Lo ganó una por la gente de Merlo. ¿Ya lo ganaron? Sí. ¿Muchos participantes? 1.40 de ancho por 95 centímetros de ancho. A la pucha. Ah, una especie de mini componente. Sí. ¿Cómo lo transportaban? No, iba al hombro de una persona. Sí. Ajá. En este momento está siendo trasladada. ¿Y al hospital? Al hospital de Moreno. Sí. Debe tener el hombro en... Bueno, pero qué alegría, ganó el concurso. No, está en otro mundo. Claro, me imagino. Está en otro mundo. Y sí. Se me dio. Sí. Viva Dios, gritó dos veces. Las mieles del Después, éxito. Después ya, bueno, le hizo efecto la pastilla que le dieron. Ah. El analgésico para el dolor. Le dieron un analgésico. Ah, mire usted. Dígame, Jesús, lo de las empanadas. Yo me quedé pensando, ¿no?, en el precio de las empanadas. Sí. ¿Usted cree que los 12 pesos es por esto de que estaban... Ah, está conversando con la gente. Sí, sí. De sí. Que estaban bendecidas y con la estampita. Y a mí me lo dijo el padre Luis, el padre que estaba acá. Ah, ¿qué le dijo? Porque tienen un cura móvil. ¿Un cura móvil? Claro, es un cura móvil que va, tienen una camioneta, modelo bastante nuevo. Sí. Con la caja, o sea, está bien sellada, llena de agua bendita. Entonces, ajá, bueno, van tirando con una especie de, yo no sé cómo se llama, es como una, ¿vio como lo que bendicen? Sí, ese, bueno, sí, es que una parece de maraca grande. Claro, sí. Que se llena de agua y van tirando, ¿cierto? Ajá. Y van tirando. Y bueno, entonces, bueno, la empanada mía. Las otras estaban 2 pesos con 70. Pero como la mía diferencia fue salpicada. Claro. Las otras no. Y no es lo mismo igual, ¿eh? Me dijo la señora 12 pesos. Y bueno, había tres muchachos con ella que incluso uno de ellos me tomó del hombro, el otro me puso algo contundente en la espalda. Epa. Me pareció como una especie de caño así. Ajá. Y dije, no, me parece precio justo, le digo. Y bueno, sí, ante esas situaciones uno... No, pero me pareció bien porque son argumentos de... Por eso, venta, sí, ¿no? Sí. No, aparte está bendecida, en serio. Claro, padre. Claro. Ay, lo está saludando el padre. Se pasó en bicicleta un sacerdote. Un sacerdote en bicicleta, mire usted, hace tanto ay, que no se ven. Sí. Y no se le enredó la sotana. Para, padre, sí. Levántalo, viejo. Se cayó el padre, parece. Se cayó. Uy, sí. Sí. ¿Está bien, padre? Sí. ¿Jesús? No fue grave. No fue grave. Bueno. ¿Usted qué hace? Quiero decir, o sea, ¿a qué se debe que usted esté participando yo que me dedico, de esta...? Yo soy floricultor. ¿Usted es floricultor? Floricultor. En este caso me pidió Leo si podía cubrir si podía cubrir el móvil. Ajá. Ajá. Ah, mire usted. Usted móvil, no suele ir, digamos, no suele ir a este tipo de marchas. No, yo fui dos veces. Que fue una vez que me acuerdo con agarramos con mi madre la quiniela. Ajá. Sí. Y bueno, mamá era muy católica. Sí. Muy, muy católica. Hicimos ida y vuelta a Luján, caminando. ¿Ida y vuelta a Luján caminando? ¿Ida y vuelta caminando? La vuelta fue una tristeza. Y sí. Tremenda. ¿Volvía mucha gente? No, sí, volvían todos, pero en colectivo. Claro, en, tren, en general vuelven en tren. Bueno, sí, sí. Y le pusimos 10 pesos, agarramos 700. Y bueno. Ajá. Mire. Mire usted, qué interesante. Y por eso usted decidieron volver caminando. Sí, fui dos veces, o sea, digamos. Sí. Pero ya tuve una ida y una vuelta. No aprende más, digamos usted. Una ida y una vuelta, todo. Ajá. Y después, una vez que casi sale campeón Gimnasia y Grima de La Plata, pues yo soy hincha de Gimnasia. ¿Pero hace cuánto fue eso? Mire usted. Y estuvimos muy cerca una vez. San Lorenzo nos ganó nomás. Pero hace un montón. Por un punto, sí. Ahí estuvimos a punto de salir, teníamos todo listo, los bastones, el grabador, el vino, todo, y bueno, nos quedamos. ¿Y ahora? Porque no le vamos a andar agradeciendo, segundo puesto. No, no. Claro. Que estamos locos. Y ahora podría, digamos... Ahí casi me hice budista. Pero después mi madre me convenció, no, mirá que es el mismo Dios y todas esas cosas. Claro, sí, y se complica. Y sí. Me quedé donde estoy. Está sí, muy dígame, bien. Guillermo. No, le iba a preguntar, ¿cómo sabe que mi segundo nombre es Guillermo? Cuando porque, nunca se lo dije. Porque estoy en una senda milagrosa. Ah, claro. Sí, aparte... Ay, ¿cómo le va? Ah, bien. Mirá, Mirta Busnelli. ¿Mirta Busnelli? ¿Mirta Busnelli está ahí? No. Ah. No, vi los rulos. Me pareció que era... Y por ahí en una de esas se la ve, no sé si estará trabajando Mirta Busnelli. No era. No. Bueno, se ve que era alguien que se le parece. Sí, Pelicoski tiene rulo. No, tampoco no. Claro. Qué guau. Allá viene un grupo. ¿Qué grupo? No, es un grupo de la Policía Federal. Ah, ¿también están peregrinando? Que vienen agradeciendo. Sí. ¿A quién? Mire qué raro, vienen con la Virgen María. Sí. ¿Y qué agradecen? Y viene agarrándose los bolsillos la Virgen María, no sé por qué será. No, es la imagen así. No, pensé que se venía agarrando los bolsillos porque claro. Que algún tipo de choreo, pero no. Sí, o que le plantaran algo. Que le plantaran algo, sí. Tiene los ojitos igual medio perdidos la Virgen, ¿eh? ¿Tiene los ojos medio perdidos? ¿Qué tal, oficial? Mire usted. ¿Son muchos, che, los policías que están ahí? Sí, son 17. ¿Y están peregrinando o están cuidando? No, están peregrinando y van vestidos incluso de policías. Ajá. Por el pavo, o sea, por eso me di cuenta, yo tampoco. Claro. Si no, cualquier tipo de pelo corto y bigote, policía, no. Ni no. No. Realmente bolero. No lo podemos asegurar, sí, claro. Cantante bolero, yo conocí mucho cantante de bolero. Cantante de bolero no se ve, no hay manifestación de cantante de bolero. No, la verdad es que no. ¿Y usted dice que los cantantes de bolero tienen pelo corto, así rapadito y bigote? El cantante de bolero, por lo menos en una época, era un señor de bigote, el pelo más bien corto. Sí. Ah, mire usted. Sí. Qué dato interesante. ¿Tiene algún pedido en especial usted este año para la Virgen? No, este año no quise. ¿No? ¿Puede pedirle que Gimnasia no se vaya, no descienda de categoría, ¿no? No, por eso nos venimos arreglando. ¿Lo vienen arreglando? Ser semejante, imagínese. Yo, originalmente, yo me vengo acá porque soy floricultor, lo dije, ¿no? Sí. Y tengo acá unos campitos de un tío, estamos haciendo margaritas silvestres. No están saliendo, pero bueno, ya van a salir. Y tenga fe que salen, ¿eh? Sí, y yo soy de La Plata, imagínese, La Plata, Luján. Para no irse al descenso. Sí. Y lo voy a ver los sábados, mijo. Semejante caminata ahí, pero... Y la verdad. Pero cómo le... Escúcheme. Sí, sinceramente, incluso bajan las entradas. No puedo ir a todos los partidos porque vas de local nomás. Sí, pero igual, por más que salga barata la entrada, no es lo mismo ver a su equipo jugar en una categoría que no es la primera. Ahí sos grande. ¿Eh? Ahí sos el más grande. Sí, y hasta por ahí nomás. Yo no sé de qué club es usted. Yo, de Boca. Ajá. Bueno. ¿Por qué? No, si quiere puede pedir algo también. Sí, estoy esperando. Si quiere puedo arrancar ahora, llega tiempo. Sí, estoy pidiendo hace un montón que ya. Que te cure Riquelme. Por favor, que vuelva ya. Sí, lo estamos esperando. Claro, y mire, yo le cuento, Jesús, son las 14:20. Tiene menos idea que Cobo tiene. Sí, más o menos. Sí. Siendo las 14:20, a las 15 terminamos estado coma, así que, sí. Sebastián, ¿y usted profesa alguna religión así? No, yo no. Bueno, ninguno yo de los tampoco. Dos. Ah, mirá, si serán vagas las monjas. Están volviendo las monjas. ¿Estamos volviendo las monjas? Ya, se están... ¿Eran monjas? Sí. Sí. Pregúntele de qué congregación son. Hermana, ¿de qué...? Un segundo. Hermana. Sí, hermana. Está un poco tomada. Hermana, permítame, ¿de qué congregación son? ¿Hay alguien que está tocando la guitarra atrás? Sí, son de las Carmelitas Calzadas. De las Carmelitas Calzadas. Carmelitas sí. Calzadas. Sí, había una que mire. Lleva un revólver, me parece. Bueno, sí. Mire. Que no sabía que había Carmelitas Calzadas. Bueno, conocía las descalzas, pero no las calzadas. Yo no sé si ustedes cuando el sábado que viene recién tienen otro programa. Sí, todos los sábados, de 13 a 15. Sí, no, yo creo que para el sábado que viene esto va a terminar. Pero, y yo espero que sí, ¿no? Pero yo igual sigo caminando. Cualquier cosita, me pegan un tubazo. Bueno, listo. Bueno. Ahí Leo tiene mi teléfono. Ok, perfecto. Bueno. Escúcheme. Usted que se dedica a la floricultura, ¿tiene alguna, ya que está, le pasamos el chivo, ¿no? ¿Alguna dirección de email, alguna página de internet, algo? Sí, sí. ¿Puede decirla? Sí, ¿está anotando? Sí, estoy anotando. Punto. No crece ni a palos. Punto com. Sí. Punto flor. Punto flor. Ahí está, listo. Y podemos acceder. ¿Ese que está ahí enterrando una petunia es usted? No. Ah. Es un primo. Ah, es un primo. Sí, porque ellos se dedican a la petunia. Ah, mire usted. Sí. ¿Y usted no está en la foto acá, o sí? No. ¿No? No, ahí no salí. Usted está detrás de la cámara, digamos, sacando la foto. Exactamente, yo estoy sacando la... Y no sale, es una lástima porque fue muy lindo, porque en ese momento yo estaba con un ramo de margarita entre los dientes. Ah, mire usted. Pero no sí, se tenía que poner delante de la cámara para que sí, salga. Sí, pero no pude, todo junto no pude, porque tiene la mía para sacar, vio que usted la deja apoyada y saca. Sí. Pero nunca aprendí. Ah, bueno. Bueno, pídale a la Virgen que le enseñe. Igual tenemos unas cuantas fotos ahí en la página. En la página, sí estoy viendo acá. Tenemos una foto. Esa la gorda es una prima. Ajá. Sí, le iba a preguntar justamente. Sí, es el estanque australiano de un tío mío. Que bueno, se metió la gorda después, no se puede meter nadie más. Porque claro, no. Claro. Sí, veo. Justo no andaba la bomba del agua. Bueno, Jesús, un gusto haber hablado con usted. No, por favor. Y le digo que esto es muy lindo, esta manifestación popular. Ahora me voy a comer otra empanada. ¿Otra empanada? Sí, ¿de las bendecidas o de las otras? No, ya con una me salvé. Me voy a comer una de las 2,50. Claro. Bueno. Jesús. Bueno, Jesús, mucha suerte. Un abrazo. Real, hasta luego. Chau. Hasta luego. Ya voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho terminar. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ándate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Voy a tomar. Ahí estamos de regreso. 14:26 de la tarde. Voy a arrancar con agenda, con un poquito de agenda, porque en realidad esta es la sección que hace mi compañera. Entonces, para no generar discordias, vamos a con un poquito de agenda. El viernes 8 de octubre, esto falta todavía, va a arrancar un taller de primeros auxilios. Viernes 8 de octubre de 14:16, Ceci, te comento que va a arrancar un taller de primeros auxilios que está organizando, entre otras organizaciones, ¿no? La redundancia, está Pateando Barrio, ¿sí? Está la Salita Juramento, también ahí organizando, está gente del MIR y obviamente los vecinos tratando de organizar esto, ¿no? Dice, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo reaccionamos cuando pasan? Golpes, sangrado, cortes, quemaduras, baja presión. Si alguna vez te pasó haber visto o vivido un accidente inesperado, te invitamos a compartir estas experiencias, a sacarte dudas y capacitarnos en las medidas que debemos tomar a pensar la salud entre todos. Entonces, repetimos, comienza el viernes 8 de octubre de 14:16, son 5 encuentros nada más, todos los viernes en el mismo horario, en el Club San Jorge. Se van a dictar estos cursos. Ajá. ¿Hay alguna posibilidad de, para quienes tengan ganas de, estén interesados en hacer el curso, de algún teléfono, alguna dirección, o directamente van el día que comienza el taller al club? No, van directamente. Sí, van directamente. Si no, pueden averiguar ahí en la salita, en la salita Juramento. Ajá. Y ahí les van a dar más, información. Más información. Buenísimo. ¿Está? Esto es entonces el viernes 8 de octubre en el Club San Jorge. A las 14 horas. El club queda en Del Cañón y entre La Bocina y De La Vega. Mira vos, interesante. ¿Sabes que hay países en donde obligatoriamente todos los ciudadanos deben realizar un curso de primeros auxilios? ¿En serio? Sí. Mira vos, qué loco. Sí, sí, sí. ¿Está bueno? Sí. Está bueno. La verdad que sí. Sí, sí. Sirve. Sirve. ¿Qué países? Pregunta acá. Uno es en Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno. Bueno, hay algunas cosas que sí, mejor ya está. Yo listo. ya sabía que iba a pasar esto. Llegó un mensaje. Dice. Que dice: día de procesión a Luján. La verdad que respeto los credos y sus manifestaciones, pero me gustaría que así también y de esta forma se movilicen por la justicia, la salud, la educación y la paz de todos. Y bueno, nadie es como yo quiero, ni yo misma. Besos, Cecilia. Bueno. Le agradecemos a Cecilia el mensaje. Muchísimas gracias. Sí, a mí me pasa a veces de pensar, ¿no? Con esto de. ¿Te pasa de pensar? De pensar acerca de estas manifestaciones, ¿no? Ajá. Y bueno, y de pensar que esto, esta energía podría ser encauzada para otras cosas. Pero bueno. Sí, sí, yo el otro día lo pensaba con otra cosa esto, pero después bueno, te lo comento si querés. Dale, si querés me lo comentas fuera de micrófono. 14:30, vamos a la tanda y volvemos. Dale. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Sumando cooperativismo. Derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas. Por tu estación de compromiso. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos de 12 a 14 por tu estación de radio. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1, estación de diversión. Ahí está otra vez. ¿Por qué me pones esa caritita? No, porque en la entrada anterior te quejaste de que te arruiné la entrada, entonces te lo quería decir. Sí, qué sé yo. Nada, tenía así como una idea, había imaginado algo escuchando esto. Qué tipo mala onda, ¿no? O sea, había imaginado cómo empezar con la sección. Y yo te la arruiné. Y bueno, me aguaste así la idea, pero bueno, igual no fue intencional. ¿El qué? Así que... ¿Lo tuyo o lo mío? No, lo tuyo. Lo mío, obvio. Todo es intencional en mi vida. Sí. Todo es intencional en tu vida. Todo percibe la intención. A partir de ahora lo tendré en cuenta. Tenerlo en cuenta. Cuidado a los oyentes. Bueno, igual escuchándote que no creo que les vaya a pasar nada. En todo caso te dejaré haciendo solo los 27 minutos que restan de este... Me las podría arreglar perfectamente. Ah, mirá, bueno, sí, listo. Te pongo 11 temas del músico invitado y listo. Bueno, continuamos entonces escuchando a Pearl Jam, el músico invitado del día de hoy. Con una discografía bastante amplia, charlábamos en alguno de los bloques anteriores acerca de ellos, en donde Ten fue el disco que más y mejores críticas ha recibido. Ten el disco. Sí, Ten el disco. Una banda que siempre ha estado ahí en la mira con esta cuestión de los sellos discográficos. Viste que hace un ratito yo contaba esto de que ellos siempre suben los discos antes de que... Ellos grababan para BMG, me parece. Ellos ¿no? han grabado para AMG, sí, en general graban para AMG. Pero siempre, BMG, perdón, pero siempre tienen, digamos, como esta cuestión solidaria, podríamos decir, para con... Ponele que sea solidaria. Ponele hasta ahí, solidaria, esto de subir el disco cuando hay tantos otros que están con toda esta cuestión de la piratería y qué sé yo. Sí, algunos lo llaman copyleft a todo esto. Sí. Pero no sé si es para tanto. No sé si es para tanto. Sí. Pero bueno, además de esto, ellos iniciaron un juicio, ya hace algunos años, contra Ticketmaster. Sí, la que te vende las entraditas para los recitales. Quien te vende las entradas para los recitales. De hecho, bueno, el juicio, o sea, en la primera instancia perdieron el juicio. Había gente que se había sumado a ellos. Qué garrón. Con esta cuestión de determinados lugares en donde ellos tenían que tocar. Y sí o sí, la única posibilidad en cuanto a la venta de entradas... Era comprarlas por Ticketmaster. Claro, era que quienes quisieran adquirirlas las compraran por Ticketmaster. Ajá. ¿Sí? Cosa que, bueno, no ocurrió. Yo, vos sabés que ahora me pongo a pensar que yo no recuerdo cuando en el 2005 ellos vinieron... ¿De qué manera adquirí las entradas? Creo que terminó siendo... Las habrás robado por ahí. No, robarlas no las robé. Pero bueno. Bueno, esperando que el año que viene nos visiten nuevamente, yo al menos espero. Sí, de que te visiten entonces. Que nos visiten aquí a la Argentina, probablemente, si es que sucede, posiblemente, no probablemente, se estén presentando en Buenos Aires. Ajá. Sí, todavía no se sabe bien. Y están volviendo, ¿viste? Si realmente, si realmente está confirmado o si... va a ser en Buenos Aires y en algún otro lugar, sí se plantea esto de la gira sudamericana. Ajá. Y es cierto que muchos están volviendo y también ellos tardaron en venir por todas estas cuestiones que sucedieron con distintos sponsors y demás. Que si van a Perú, los vas a ir a ver. Es una visita latinoamericana. No, entonces no es lo mismo. Yo espero que lleguen acá. Claro. Sí, que lleguen acá para poder compartir esta a la banda. A Antártida, ponele. Yo creo que es una de las mejores bandas, no sé si exagero, se nota que si bien no padezco de cholulismo, me pasa que es una banda que me gusta muchísimo. No sería cholulismo. ¿Qué sería? Fanatismo. Puede ser. Bueno, lo que quiero decir, los oyentes sabrán interpretar, que carezco de objetividad, digamos, como para poder decir algo en contra, digamos, de esta banda. Pero bueno, realmente es una de las bandas que a mí más me gusta. por eso la idea de traerlas hoy. Y los vamos a dejar a los oyentes y nos vamos a quedar nosotros también escuchando aquí. El segundo de los temas para el día de hoy. ¿Cómo se llama? De su disco Do the Evolution. Hace algunos años. Qué video ese, ¿eh? Está bueno el video. Vamos a escuchar Giving to Fly. Ajá. Dale. Estado de coma. Un paso más acá. De la cercana lejanía. No somos estrellas de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos de río. Que llega todo mojado para atrás contra corriente. Bien, ahí estamos. Estamos en comunicación telefónica con algo relativo a agenda. Sí, a la agenda para hoy, a las 20:30 horas. Hola, Flora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Sebastián y Cecilia te saludan. Flora, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo están, chicos? Bien, todo bien. Bueno. Flora, ¿qué es lo que va a estar pasando esta noche en la Sala Abuelos, ahí en Castelar? Vamos a hacer una función de Para las próximas flores, que es una obra basada en la vida de Pepa de Noia, una madre de línea fundadora, que fue todo un trabajo de un año. La historia la construimos junto con Ciel Azad, la construyó Ciel Azad, que es la escritora y la directora, haciendo entrevistas con Pepa durante mucho tiempo. Yo soy la actriz del espectáculo y también está Claudio Turica, que es el músico. Y estamos haciendo esta función hoy por algo muy particular. Nos convocaron para esta obra, para el Festival de Género, que se realiza en Tucumán el fin de semana que viene. Entonces estamos recaudando fondos sobre todo para los pasajes, porque nos da mucha alegría llevar esta obra y esta historia, bueno, por cada rincón que sea necesario que esté, ¿no? ¿Ya estuvieron realizando esta obra o hoy, digamos, es el estreno? No, esta obra la venimos haciendo desde el año pasado. Fue un proyecto que impulsó el municipio de Morón dentro del ciclo Por la Memoria, la Justicia y la Verdad. Se contaron teatralmente 6 historias de madres y de familiares muy representativos de la zona de desaparecidos, y se presentó en octubre y en noviembre, y en marzo en el Teatro Municipal de Morón. Nosotros también con esta obra viajamos a Uruguay el año pasado, un festival, y es un proyecto que nos convoca especialmente a los que participamos. Yo soy hija de desaparecidos, el músico tiene un hermano también desaparecido, Claudio. Sí. Y bueno, para nosotros es muy importante poder contar esta historia, la historia de Pepa, que replica la historia, bueno, de nosotros en particular y de todo un país, ¿no? Sí, sí. Y acerca de esto que vos nos decías, ¿no? Que los vuelve como un poco a su historia. ¿Cómo es, si se puede describir, trabajar, o sea, en base a crear un personaje que tiene mucho de la historia de uno, ¿no? ¿Cómo hacer para marcar la diferencia entre lo que tiene que ver con el personaje sin que a uno lo pegue de manera tal que lo inhabilite, por decirlo de alguna manera, a poder llevar a cabo esto? Bueno, este personaje, mi abuela es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora también, sí, ¿no? Este personaje para mí fue muy importante, y en realidad cada uno de los personajes siempre tienen algo de uno, ¿no? Sí, sí, sí, seguramente. Este tiene mucho. Claro. No porque sea una madre, pero bueno, lo he vivido de cerca. Y para mí, en realidad, encontré mecanismos para entrar y salir de ahí, sí, ¿no? Y no quedarse, sí, no quedar en lo pegada, terrible, digamos, ni en lo perverso. Sí. Y Para las próximas flores, en realidad, es un texto tan bello que escribió Ciela, que tampoco tiene estos lugares escabrosos, sí, digamos, ¿no? Es una historia contada por una madre, cómo se modificó la vida de una señora de su casa que estaba criando a sus hijos. Y a partir de que su hija Lourdes desaparece, sale a la calle y se encuentra con otro mundo, ¿no? Uh-huh. Y con lo que es militar, sí, militar por los derechos humanos. Y también en algún punto, creo que esto las madres lo han dicho muchas veces, como recorrer caminos parecidos a sus hijos que ya no están, ¿no? Sí. Es eso. Para mí esta obra es como reivindicatoria y... Uh-huh. Y para mí en particular, y creo que es absolutamente necesario seguir contando desde distintos lugares esto. Así que para mí es muy gratificante. La verdad que no ha tenido... Fue todo un trabajo, ¿no? Hubo que bucear adentro mío. En esto Ciela estuvo acompañándome, que es la directora, de mucha contención, porque, bueno, había que recurrir a lugares por ahí dolorosos, ¿no? Claro, yo por eso te lo preguntaba, porque si bien... Uno puede suponer, digo yo en mi caso que no soy actriz, suponer que en los personajes que uno hace siempre hay algo que tiene que ver con uno, pero bueno, hay lugares y lugares, digamos, sí, ¿no? Historias e historias, y en este caso es algo como bastante fuerte, por tal eso te preguntaba cómo... Tal cual, para mí fue muy sanador, y Pepa es un personaje muy particular, una persona muy particular. Ella, sí, a pesar de... Bueno, de todo esto que fue muy doloroso para ella, ella no deja de tener siempre una sonrisa. Entonces también es contarlo desde ese lugar, a pesar de lo terrible, ¿no? Uh-huh. Un instinto de vida muy grande. esto de, viste, cuando uno saca flores del cemento, sí. creo que Pepa ha hecho esto, y bueno, y creo que el título esto es, ¿no? Para, es esto, es para las próximas flores, para los que vendrán, para que sepan que esto existió, que esto pasó, y le pasó a personas comunes y corrientes, uh-huh. Que hoy son un emblema, tienen un pañuelo, este, parecen muy lejanas, pero bueno, son personas que se les modificó la vida de un momento para otro, sí. Y reivindicar la lucha también, ¿no? Porque sí, sin estas figuras, las madres, las abuelas, la lucha de todos los organismos de derechos humanos durante estos 34 años, que fue bastante árido, no estaríamos pudiendo contar esta historia, ¿no? Uh-huh. Flora, como sí. Para ir cerrando, sí. Contanos entonces a partir de qué hora, ¿a qué hora va a ser el espectáculo esta noche? Y pasanos la dirección, así los oyentes que estén interesados se pueden acercar. Muy bien, nosotros estamos hoy desde las 20:30, hacemos para las próximas flores. Después va a tocar Agua y Vino, que es el trío de folclore de Claudio, el músico del espectáculo, que está junto a Graciela Poch y Ariel Poggi. Uh-huh. Y hay un bufetito como para comer algunas empanadas. La cuestión es encontrarnos y también encontrarnos para un ritual de la memoria y también festejar y escuchar música, festejar que lo podemos contar todavía. Uh-huh. Buenísimo, entonces esta noche a las 20:30 horas. La dirección es Cardoso 3080, sí. Es el Club Mariano Moreno en Castelar. En Castelar. Bueno, para aquellos que quieran acercarse, de Castelar, más o menos, ¿cuántas cuadras son? Y serán de la estación de Castelar unas 8 cuadras, ajá. Está a media cuadra de la Plaza de los Españoles. Esa buenísimo. Es la referencia más importante que tiene el club de cercana. Buenísimo. Bueno, Flora, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Gracias, un abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego. Bien, vamos a ir con frase y tema pedorro para que en los pocos minutitos que quedan la gente llame y participe del sorteo de la pasta Flora. A ver, dale. Vamos con la frase que decía lo siguiente. Yo aquí, yo prefiero estar muerto antes que perder la vida. Y perder la vida merezco dedicar mis principios. Yo no voy a marcha atrás. Si quieren, no, ven a buscarme acá, denme ya un tiro. Vamos a ir al tema pedorro rapidito con una dale. Versión más buena, si querés. A ver. Más benévola. Benévola. Bueno, sí, listo. A ver, dale. Demasiado benévola. Demasiado benévola. Nuestro productor y nuestro. Sí. Ella no quería. Nuestro productor y operador ha sido excesivamente benévolo. Benévolo. ¿No? Sí, benevolente. Benevolente. Sí, no, es verdad eso. ¿Qué? No lo es nunca. Y sí. Ahora sí. Hoy sí tenía que entonces ser. Esto hoy es sí. una ahora, cuestión de compensatoria. Cuando yo quiero ser benévolo, no, me hace seña del otro lado del vidrio. Claro. Un poco más me bueno, mata igual golpe che, después. Que los trapitos no se sacan. ¿Qué así, trapitos? No hay trapitos acá. No hay trapitos. No. Bueno. Yo iba a decir algo que me olvidé. Yo te puedo decir, vamos a sí, ir escuchándonos. ¿Vamos a escuchar música? Sí. Caramelo Santo. Haciendo Nunca que no diga nunca. Coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día estos no verán sonriendo. Oye lo compadre, bueno mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día estos no verán sonriendo. Eterno, y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada sabes que he sido gran man, ¿eh? Pero he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Andate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Puedes tomar Dicen que el tiempo es tirano, ¿no? Dicen. Por eso nosotros no tenemos pila en el reloj que tenemos acá en el estudio. Así que ya nos estamos yendo, rápido, rápido, rápido. Sí. En contra de toda tiranía le sacamos las pilas al reloj. Bueno, banca un cachito. Yo estoy acá anotando a Néstor, a Gabriela y a Sergio, ¿sí? Sí. Que fueron las personas. Sí, Sergio llamó por teléfono. Mira vos. Se comunicaron con nosotros para decirnos quién dijo la frase de la semana y quién interpretaba el tema peor. La frase de la semana, a ver, tírala. Yo aquí, yo prefiero estar muerto antes que perder la vida. Y perder la vida para mí es que dedicar mis principios. Yo no voy a marcha atrás. Si quieren, no, venga a buscarme acá, denme ya un tiro. Escuchábamos al presidente de Ecuador, Correa. Sí, que Rafael decía, Correa. Rafael Correa. Que decía esto, ¿no? En medio de todo el quilombo que hubo esta semana en Ecuador, este intento de golpe de Estado. Uh-huh. Por suerte. Nada, no pasó nada. Correa volvió a ocupar el lugar que debe estar ocupando. Desde acá, obviamente, queremos decir que repudiamos todo intento de golpe de Estado. Totalmente. Y, bueno, nos solidarizamos con el pueblo ecuatoriano, ¿no? Así es. Vamos a hacer el sorteo mientras escuchamos el tema pedorro. Sí, dale así, después yo leo el mensaje que nos mandó Gabriel. El tema pedorro, como ustedes bien saben, sí, es los Beatles. Obladi, oblada. Estoy mezclando. Sigo mezclando. Abro mi mano. Me dio como una nostalgia ahora que lo estoy escuchando. Si bien yo no nací en esa época, ni era mucho menos adolescente en la época de los Beatles, y cuando ellos hicieron Obladi, oblada, hace mucho que no escucho esta canción y me da como un poco de cosa haberla elegido. Bueno, no importa, saca el papelito, como tema peor. Vos lo dijiste, aguántatela. Lo dijo Correa, espero que ahora pueda cantar y bailar con Obladi Oblada de los Beatles. Un abrazo, Gabriela. Bien. Bueno, ahí, se ahí tengo el papelito. Listo. Estos dos fueron. Esos dos, chau. Arrancamos con quién no ganó. A ver, ¿qué arrancás? Tercero, segundo, primero. Gabriela fue la que se ganó la pasta frola de la panadería y confitería de la Nueva San Antonio en Sáenz Peña 1952. Le pedimos que nos mande. Por favor, ya. Ya. Sus tres últimos números de DNI, así podemos llamar a la panadería para avisar que ella va a pasar a retirar su premio. Exactamente. Y nos estamos yendo y nos vamos a ir escuchando a los Beatles, Obladí, Oblada. Sí, antes les contamos a los oyentes, como todos los sábados, que he estado de coma, lo hicimos en la producción, operación y puesta en el aire, Leonardo Smerling. Así en es. La conducción y producción, Sebastián Carrera. También en la producción y conducción, quien les habla, Cecilia D'Amico, y agradecemos la colaboración en el día de hoy de Martín Barandera. Sí, ¿no y el operador que estuvimos en algunos instantes, Darío Padín. Sí, sí. Darío acá, Padín. Del semillero de FM Moreno. Ahí está. Nos vemos el sábado que viene. Nos estamos escuchando el sábado próximo por FM Moreno 90.1. Ahí está. Chau, chau. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.